Buenas tardes toda la red. Aquí estamos otra vez en la entrevista con Lascano. Lascano Malo. Ahora sí la estamos haciendo en vivo. Perdón, los últimos dos programas los tuvimos grabados porque pues me tuve que ir a sufrir a Cancún un rato. Sí, pobrecito. Y bueno, pues qué les puedo decir. Hoy contamos con la presencia de un gran cantautor, un gran compositor, un intérprete, que bueno, su nombre es el maestro Daniel del Rincón. ¿Cómo estás, Daniel? Mi querido César Lascano, feliz de estar aquí contigo en tu programa. Ya me había dicho mucha gente de la red que era maravilloso, que es maravilloso tu programa, ¿sí? Que se ríe mucho, que disfruta mucho sintonizarte. Entonces, pues es un honor, un placer, un orgullo estar a las 12 del día aquí en la Ciudad de México. Al contrario, en las instalaciones de Radio Independiente. Exacto. Gracias al productor Juan Hackett por invitarme y esperamos que se la pasen bien. Ay, no, pues encantado de estar aquí. Cuéntanos cómo te ha ido, Daniel. Bueno, mucha gente que igual y no lo conoce, bueno, Daniel es un cantautor originario de Hermosillo, Sonora. Sí, sí. Y bueno, pues ¿cuántos discos tienes? Ya tenemos 3 CDs y ya estamos grabando la cuarta producción. Órale, para la gente que no te conozca, igual y tienes algún lugar en internet para que puedan ir viendo tu foto, tu claro propuesta, que sí. Todo. Claro que sí, mi querido César. Estamos en www.danieldelrincón.com y también tenemos el sitio free, el de myspace.com/danieldelrincón, y pues por lo mismo también en YouTube tenemos algunos videos para la gente que quiera ubicarme y saber qué hago. Cuéntanos, Daniel, ¿cuál es tu concepto musical? ¿Qué tipo de canciones haces, que escribes? No sé, cuéntanos aquí al público, a los ciberescuchas y radioescuchas que hoy nos escuchan. Exactamente. Valga la redundancia. César Lascano, yo compongo de todo, fíjate, pero mi concepto viene siendo balada pop, balada trova. Ya ves que hemos, de alguna manera, todos los cantautores o trovadores hemos hecho fusiones, ¿no? No queremos decir que somos trovadores, o no queremos decir que somos propiamente cantautores, sino somos, cantamos balada pop trova, una fusión ahí romántica. Eso es lo que yo hago más bien, ¿no? Mira qué bien. Es romántico. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué? Pues como... Para saber más o menos por dónde estás componiéndole. Yo creo que... Bueno, al principio era Cat Stevens, era Bob Dylan, pero tú sabes que nuestras influencias son muy más latinas, más españolas también, más caribeñas, como Silvio, Pablo, Serrat, Auté, Sabina. Entonces, sí. Esas son nuestras influencias, mi querido. ¿Es difícil ser cantautor en estos tiempos? Definitivamente sí, compadre. Pues dímelo tú, ¿no? No, yo creo que cuando amas tu oficio, que sabemos que lo hacemos, que entregamos el corazón, yo creo que todo lo demás es secundario. No es tanto el sufrimiento, porque en realidad tener la guitarra entre nuestras manos y poder plasmar lo que sentimos en papel, yo creo que es lo que nos llena, lo que nos hace vivir, lo que nos hace seguir adelante, y esto es lo que estoy haciendo y tengo toda mi vida haciéndolo. Sí, fíjate que yo creo que, bueno, la guitarra ha sido para mí la relación más larga que he tenido. Yo creo que sí, compadre. Seguimos. Bueno, aparte la que tengo con mi mano derecha. Pero bueno, aquí ya se está reportando mucha gente de Venezuela, de Estados Unidos, Panamá, Honduras, El Salvador, Argentina, Colombia y Chile. Saludos a todos esos países y, si sobra tiempo, San Fernando, Tamaulipas. Y Hermosillo, compadre. Hermosillo, Sonora, por cierto. Oye, pues vamos a escuchar el primer corte que vamos a escuchar esta mañana. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos? Bueno, para irle calentando garganta, ya saben que es muy difícil para uno estar cantando. Pues podemos hacerlo, si quieres, acá en vamos a hacerlo en vivo, porque la gente se lo merece, ¿te parece? Aunque sea ronquitos. No, yo creo que la gente no se lo merece, güey. Pero fíjate, a mí mucho de gente me dice, oye, a mí no me importa escucharte ronco mientras cantes con el corazón. Entonces, vamos a ponerle el corazón a ver qué te parece. Agarres el corazón y cante. ¿Cómo se llama esto? No se lo digo a nadie. Ok, eso es Daniel del Rincón. No se lo digo a nadie. Aquí en Radio Independiente, no le cambies. No se lo digo a nadie. Estoy desesperado. La promesa que hiciste ya no la cumpliste y yo sigo esperando. Siempre pasa lo mismo. y siempre aquí me quedo, anclado en este cuarto esperando un abrazo. Ya nunca te veo, ¿por qué tiene que ser? Si todo al parecer era la maravilla, si el tiempo que pasó de nada nos sirvió, muéstrame una salida. Cuéntame qué pasó, no me hagas padecer. La verdad no hace daño. Si después del placer no te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? El amor que me diste se ha quedado en el aire. Es propiedad de nadie. Dime si fingiste, es que ya no lo aguanto. Yo sé que es cobardía, es el miedo a la gente, miedo de que se enteren de que si hay amor y nos está matando. ¿Por qué tiene que ser si todo al parecer era la maravilla? Si el tiempo que pasó de nada nos sirvió, muéstrame una salida. Cuéntame qué pasó, no me hagas padecer. La verdad no hace daño. Si después del placer no te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? No. No te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? Si después de este amor solo queda el adiós, ¿por qué nos engañamos? Muy bien, maestro, muy bien. Estamos aquí con Daniel del Rincón, originario de Hermosillo, Sonora. Dinos, ¿a qué edad te viniste para acá y cómo decidiste pues empezar una carrera en el rollo de la composición, de la cantautoría? Pues fíjate, mi querido Lascano, pues yo era muy difícil para mí allá en el terruño porque mi familia quería que terminara la carrera. Entonces, era por el pinche calor que hace allá, ¿no? No, por el calor. Pues es que ya se acostumbraba uno toda la vida allá, entonces no lo sentía, compadre. Se desafinaban las guitarras, ¿no? Exactamente. A ver, perdón que te haya interrumpido. No, eso es parte del show de la entrevista, ¿no? Cotorrearnos aquí. No, lo que pasa es que mi familia me decía, tienes que terminar la carrera. Y yo seguía cantando en los bares de allá de Hermosillo. Termino la carrera de comunicación. Ah, mira, soy interesante. Licenciado. Aparte es muy ad hoc, ¿no? Sí, fíjate. Yo quería arquitectura, te soy sincero, pero era muy cara. Entonces, yo todavía hago planos y todo, pero me metí a comunicación y gracias a Dios me gustó mucho la carrera porque el cine, la televisión, la radio, la prensa me llena mucho. Y de ahí, cuando les doy el título a mis papás, les digo, ¿saben qué? Ya, me voy a ir. Se da la oportunidad de estar en Valores. Ya a los 43 años, ¿no? A los 24 que salgo de la carrera, a los 24 años. Y les digo a mis papás que me voy a ir a un concurso que se llama Valores Juveniles Bacardí, porque mandé un demo y fui seleccionado para venir para acá. Ah, tú sí fuiste. Yo nunca fui seleccionado, güey. A mí siempre me dijeron, mira. Bueno, yo ya tenía dos veces que lo había mandado. Dos veces, no. Y la tercera fue la buena, donde me dicen, te mando los boletos de avión y estás seleccionado. Llego aquí a la Ciudad de México, estamos en un hotel de allá del sur, el Paraíso Radisson por allá, Gol, y puedes decir lo que sea, ¿sí? Mientras me des el billete a mí, güey. Ok, y luego nos dicen, ¿saben qué? De estos 100, 40 se van, 60 se van para afuera. No, ahí me voy a ir yo. Dije, no, ya no quedé. Y quedé dentro de los 40 y tuve la fortuna de que Felipe Gil fuera el productor. Al maestro Felipe Gil, saludos, sí. Donde quiere que esté, en la Sociedad de Actores. En la Sociedad de Actores. Y bueno, estuvimos en Premier, antes de que se nos quemara Premier, este gran centro de espectáculos. Estuvimos a nivel nacional en televisión, nos fue muy bien. Y es ahí es donde decido ya radicar formalmente en la Ciudad de México. ¿Ahí grabaste tu primer disco? Y a los dos años es cuando grabo mi primer disco, en el 97. Ah, ¿cómo se llamaba el disco? El primer disco se llamó Como un Juglar. Oye, ¿y qué bien? ¿Y quién fue tu productor? Solo el maestro Felipe Gil me dijo que me iba a hacer el disco. Jamás se dio eso por cuestiones que yo comprendo y las entiendo. Entonces, pero fue bueno eso. Fíjate bueno que eso que dices es muy interesante, porque ahorita estamos platicando fuera del aire que de repente uno le tiene que caer el 20 de que a esto se dedique. Entonces tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en sus producciones, en sus presentaciones, en ponerle billete y corazón, ¿no? Exactamente. Porque si no, te quedas esperando que alguien más invierta en ti. Y si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Exactamente, tienes toda la razón. Y, bueno, tenemos llamadas. Yasmín de Saltillo. ¿Alguien? Ah, voy a Saltillo el 4 de diciembre. Ah, besitos. Daniel, te esperamos pronto, dice. Besitos allá a Saltillo, estaremos por Rincón Santa Lucía, que gracias a Dios poco a poco ya tenemos más lleno. Yo creo que debido a estar siendo tercos, ¿no? De estar. Qué buena onda. Saludos al Roberto Alanís. A Roberto Alanís, a Gerardo Domínguez. Diana Ángel Caído. Ah, yo pensé que se apellidaba así. Ah, Diana, te pide Ángel Caído. Ángel Caído. Natalí Sareni. Saludos a Diana, un beso. ¿Sareni es una canción o? Ah, es que me están aquí. Oye, primero me ponen. No, está medio difícil, Juanito, entenderlo así. Que digan de dónde son, dónde nos escriben. Que digan de dónde son, dónde nos escriben. Cuando pueda traducir lo que me está diciendo es Juanito. Es que fue doctor antes Juan Jaque, no sabía. Sí, se me hace que si se hubiera dedicado a ser doctor, haría mejor la letra. Claudia, besos a Daniel y saludos a Lascano. ¿Y por qué besos nada más a Daniel, eh? Bueno, está bien. No, es que a ti te queda la mejor parte, hermano. Oye, bueno, saludos a Claudia. Digo, Claudia, saludos. Sin Claudia. Besos, de que esos que te los dé Daniel. No. Saludos, Claudia. ¿De dónde nos llama Claudia? Fíjate que no viene eso. Alma maldita, no, imagínate. Besotes para ti. Almita querida. Maldita, yo nunca la he conocido más que por internet. O bueno, si la he visto, no sé qué ella es. Alma maldita. No. Pero besotes. Bueno, ¿qué te parece si nos cantas otra canción? Para que la ¿qué te parece si cantamos Ángel Caído que nos solicitaron? Ah, perfecto. Es una canción que así se llama el tercer disco que hicimos en DVD y fue el que presentamos en el Lunario. Ah, claro. Y vamos a hacerlo con mucho gusto. Espero que les guste Ángel Caído. Esto es Daniel del Rincón. Bueno, él es Daniel del Rincón. Sí. Aquí en Radio Independiente. Ángel Caído, no le cambies. Seré la luz de tu ventana que te ilumine la mirada. Seré la puerta que se abre para entregarte lo que falte. Seré lo tierno, lo divino, lo más perverso, lo prohibido. Por ti me arriesgo, me enamoro, te doy la vida, lo doy todo. Por ti seré lo que tú quieras, intelectual o quien no piensa, quien te domina o te obedece, quien te libera o te protege. Por ti seré si das un paso para aceptarme con fracasos. Solo por ti guardé mis alas para tomarte entre mis brazos. Por ti seré cualquier camino, seré guardián de tu destino, y para ser quien más te quiera y que mi amor nunca te duela, seré tu ángel caído a tierra. Quien te domina o te obedece, quien te libera o te protege. Por ti seré si es un paso para aceptarme con fracasos. Solo por ti guardé mis alas para tomarte entre mis brazos. Por ti seré cualquier camino, seré guardián de tu destino. Y para ser quien más te quiera y que mi amor nunca te duela, seré tu ángel, no caído a tierra. Seré guardián de tu destino, ángel caído. Saludos para el norte. Ángel caído, estamos con Daniel del Rincón aquí en Radio Independiente. No te olvides de escribirnos a radioindependiente@live.com. Y bueno, está también la página de internet que es radioindependiente.info. Sí. Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela. ¿De quién? Para Natalí. Para Natalí. El horario de verano y ahora dice que solamente puede escucharlos media hora porque allá ya hay una hora de más diferencia. ¿No? Hay una hora de diferencia. Ah, okay, saludos, bueno, a Venezuela. Saludos a Venezuela. Digo, de repente yo fui el año pasado, tenían una diferencia de horario así, bien sacada de la manga. El presidente Chávez dijo, no, pues ahora va a ser la diferencia 1:15. Una onda así. Sí. Para no copiarle a nadie. Para no salir espinado. Saludos a Venezuela. Sí. Así es, que pronto vamos a andar por allá, así que mejor saludos, saludos. Saludos a Venezuela y a todos los rojos, rojitos que andan por allá. Ay, qué bueno. ¿Puedes repetir cuándo vas a Saltillo, por favor? El 4 de diciembre estamos allá en Saltillo, en un maravilloso sitio que mi amigo Roberto Alanís tiene durante ya varios años, desde el 93, así que esto se llama Rincón Santa Lucía, espero que estén por allá. Dice que no seas así, Lascano, que solo es media hora. No, no, no. Ah, bueno, media hora, bueno. Bueno, entonces media hora está bien. Está bueno. No, no, no, saludos a Venezuela, me encantó Aragua y las aragüenses. Bueno, también Caracas, las aragüenses. Tú veías, llegabas ahí a las casetas de cobro y las policías bien bonitas. No, compadre. Le digo, güey, hay que ir, hay que ir. Le digo, oye, ¿quieres ser famosa? ¿Quieres que te haga un disco? Clásico, ¿no? ¿Quieres que tenga una estrellota? Ya estaba Lascano en la noche haciendo una estrellota así con papel. Sí, sí, claro. Lo bueno es que funcionó. Ay, y le di unas estrelladas. Tus estrelladas. Oye, ¿qué te iba a decir? Saludos a Venezuela. Me encanta la tierra de allá. Saludos a Claudio Nazoa, un excelente comediante de por allá. A Laureano, ahí no me acuerdo cómo se apellida. Venezuela, yo creo, ¿no? No, no, no, ese es otro. No, no, ese es otro, es de Argentina. Pero bueno, hay mucha gente allá, está muy padre, las arepas me encantaron. Fui al lugar de un chef allá muy bueno, no me acuerdo el nombre, pero quiero volver a esas tierras. ¿Dónde más estás presentando? Perdón, volviendo. No, sí, se me olvidaba que es tu programa, maestro. Estás en tu casa. Con todo gusto vamos a presentar ahora una canción de Lascano Malo. Que vamos a cantar ahorita, no se preocupen. No, maestro, es su programa. Pero usted va a cantar lo que quiera. Yo quiero cantar una canción contigo, compadre, porque yo te admiro. Así que vamos a echarnos cebollazos, compadre. Con razón olía muy cañón. Ay, hermanito. Pues estamos ahorita haciendo temporada aquí, mi querido Lascano, todos los sábados en un excelentísimo lugar con toda la banda en vivo todos los sábados. Se llama Casa Litos, está en Providencia, en la Colonia del Valle. Sí, ¿no? En la Colonia del Valle. Es un lugar de verdad muy bonito, es una casona vieja, pero muy bella. Muy bonito, yo ya fui alguna vez ahí con el maestro Miguel Luna. Sí, con Miguel Luna. Me fueron a ver, sí, cierto. Ahora estoy con toda la banda ahí y todos los sábados a partir de las 12 de la noche,

Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Hola amigos de La Red, ya estamos aquí otra vez en Radio Independiente, donde se pueden comunicar a radioindependiente@live.com y radioindependiente.info. Y bueno, estamos con Daniel de Rincón, el maestro Daniel de Rincón. Nos estás diciendo que esta canción está grabada en vivo en un disco que grabaste en vivo en un bar de aquí de Insurgentes que se llama Gabbana, ¿verdad? Gabbana es un centro de espectáculos de los mejores, yo creo, que hay en la ciudad, con otros dos. ¿Era de la mamá de Lucerito? Y cuando yo hice el disco, mi querido Lascano, estaba Jorge, el de Las Delicias, el famoso de Las Delicias, y la señora Lucero, y ellos me prestaron, me hicieron el favor de prestarme, no me lo rentaron porque si no hubiera sido de veras una fortuna, me lo prestaron para llevar a cabo las grabaciones en vivo. Me dieron permiso de meter la grúa de la cámara de cine, como 6 cámaras más, y gracias a Dios fue un éxito. El lugar se arrebató, ¿cómo se dice? Se arrebató, así se dice. Sí. No me acuerdo. Se llenó, compadre, se llenó para no errarle. Y es muy distinto, mi hermano. Se abarrotó. Acuérdate los abarrotes, güey. ¿Y cómo habías dicho tú, güey? Se arrebató. Estuvo arrebatado. Eso lo dicen allá en Latinoamérica. Está poca madre, güey. No, se arrebató el lugar. Eso lo vas a decir en tu show ahora. A huevo, güey. Sí. Me parece formidable. Oye, saludos para Israel Saiz, que es fan de Radio Independiente y bueno, que le encanta tu programa. Tu música. Gracias. Un saludo, Israel. Para Joy de Guerrero, Joy, aquí está tu Jessy, ya sabes. Nairet de la bella Airosa, o sea, de Pachuca. Besitos, Nairet, besitos. Oye, Te quello. Oye, me estabas contando que pusiste una casa productora o algo así. Bueno, estamos haciendo con una amiga mía, con que la quiero mucho, Mariana Guerrero. Hicimos una pequeña productora independiente porque veíamos que es demasiado caro hacer un disco profesional hoy en día. Y hablando con varios amigos que tenemos, tanto con Junior, con Cabral, con su hermano Germán Núñez, y con otros amigos que están dentro de este medio, hicimos juntos así una manera era de bajar los costos lo más posible y hacer un disco profesional a un costo de verdad increíble, para que todos los chavos que quieran tener un disco profesional en sus manos y que, debido a que es muy caro, no lo pueden hacer, puedan encontrar la solución con nosotros. Ah, ¿no? Pues mira, pues aquí nos escucha mucha gente, igual estaría padre. ¿Tienes algún lugar donde se puedan comunicar para la casa productora? Sí, claro que sí, tenemos varios teléfonos. Ahorita los vamos a dejar y los vamos a estar poniendo junto con el productor Juan Hackett, que está esta tarde con nosotros. Para que sepan, se llama Digi2 Producciones. Ya estamos arriba en la red. Está en construcción el espacio para poder meter las canciones de estas dos producciones que tenemos, de Leonora, una excelente cantante guatemalteca, pero que vino a radicar aquí a México, y un chavo que canta muy bonito y que compone también, que es de Poza Rica, Veracruz, Diego Daniel. Entonces esas son nuestras primeras dos producciones y ya después vamos a subirlo a la red. Qué chido. Y bueno, tú vas a ser el productor, digamos. Más que nada, como productor musical, voy a estar ahí apoyando, porque imagínate, tengo dos monstruos. Tengo a Carlos Cabral Jr., el famoso Junior, que ha hecho, que ha ganado Grammys junto con su hermano. Cubano, ¿no? Es brasileños. Ah, brasileño. Los dos brasileños que han hecho, ahorita están en gira con Arjona como productor. O sea, en realidad son grandes monstruos de la música. Yo más que nada estoy un poco apoyando como AIR, o sea, que seleccionando los temas de la gente, y además estoy como productor ejecutivo. Entonces, como productor musical, la verdad, yo los dejo a los maestros, aunque sí aporto algo por ahí, ¿no? Ah, qué bueno, qué interesante. Sí, hermanito. Pues, ¿qué te parece si nos damos a otra cancioncita? No sé si quieres cantar en vivo o quieres cantar algo. Pues les damos otra canción que está ahí en disco y ahorita cantamos en vivo con mucho gusto. No sé, podemos empezar con una canción que está ahí, que se llama Pedacito de mí, que es una canción de cuna que yo le hice a mi hijo antes de nacer, que me la han pedido por ahí varias veces. Entonces vamos a escucharla. Ok, Pedacito de mí. Daniel de Rincón, Radio Independiente, no le cambies. Disfraces y alcohol, nuevos amigos hicimos tú y yo. trato, de veras trato de imaginarte y de saber cómo serás. Siento algo raro, más nada incierto, al estar esperando tu llegada. Veo a una madre inquieta por llevarte dentro, ansiosa, nerviosa, feliz, maravillosa, con su figura nada esbelta por ti. Y vi latir tu corazón, tu pequeño corazón, y vi mover todo tu cuerpo, y supe así que ya te amaba, y el mundo se nubló, mas era yo, mis ojos, mis lágrimas, pedacito de mí, tan pequeño que aún no sabes casi nada, pedacito de mí, de mí, que muy pronto estarás aquí. A través de una pantalla te vi por primera vez. Te ves tan frágil, te ves tan débil, todo un milagro en movimiento, pedacito de mí. Y vi latir tu corazón, tu pequeño corazón, y vi mover todo tu cuerpo, y supe así que ya te amaba, y el mundo se nubló, mas era yo, mis ojos y mis lágrimas, pedacito de mí, pedacito de mí, de mí, tan pequeño que aún no sabes casi nada, pedacito de mí, de mí, que muy pronto estarás aquí, pedacito de mí. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Aquí estamos en Radio Independiente. No le cambies, la entrevista con Lascano. Y a ver, Daniel del Rincón. A ver, estamos platicando de la palabra fan. Que tú de repente oíste que la desglosaron y sí, o sea, que le quitaron el IVA. Y tú me estás diciendo algo que es muy lógico y obvio a la vez. Y te lo creo, ¿no? Fan de fanatismo, de fanático. Yo te estoy diciendo que yo había escuchado que no significaba eso, pero a lo que vamos es que más que fan, a mí la palabra no me llena. Yo creo que hay que encontrar amigos en este camino, aunque después se va haciendo muy grande, gracias a Dios, la gente que te va escuchando y te va siguiendo. Adeptos. Adeptos a ti, a tu música. Uh-huh. Pero en realidad son amigos, yo los considero amigos. Cada vez que puedo me siento con ellos en los conciertos, sí. Les agradezco que estén ahí, yes. Me tomo una copa con ellos, ¿por qué no? Y saber qué onda con su vida, ¿no? Porque de verdad se se toman la molestia, el tiempo de ir, de decirte que lloran con tus canciones, que ríen con tus canciones, que se casan con tus canciones, o sea, que bailan el vals con tus canciones, y dices, no puede ser. Entonces, eso es algo qué muy bonito. Qué bonito está eso, ¿no? Muy bonito, dices, no puede ser, no puede está ser, de verdad. Chido. Oye, por si, lo decíamos lo de los fans, porque estamos viendo aquí en el rating del programa que tenemos arriba de 450 personas conectadas en este momento. Más las que no están conectadas. Más las, ¿no?, que no están conectadas, que es el resto del mundo. Que te están escuchando, pero que no están metidos en tu correo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, sí, cierto. Fernanda Fresita, un besito. A ver si ya vas a uno de mis conciertos, chula. Oye, son muy fans y no van. Dice, sí, dice que es mi super fan número uno y nunca va a mis conciertos. Así me pasa a mí, compadre. Sí, sí. Lo bueno, aquí pues es gratis el rollo, ¿no? Aquí, nada más que aquí yo no voy a cantar, voy a cantar mi Daniel Rincón. Les prometo que vamos a cantar una canción a dueto. No sé cuál, a lo mejor es una del maestro Lascano. Que yo amigo, ven, te invito una copa. Yo no tomo, gracias. No tomas, yo tampoco. Vamos a chingar un cafecito, ¿no? Sí, pues se perdió uno de aquí del Oxxo, compadre. Sí, claro, claro. Oye, pues bueno, nos están escuchando mucha gente de Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Honduras, Salvador, Argentina, Colombia, Chile. Un saludo para Arizona, para Blue, para Azul, que me está escuchando allá en Arizona. También a otra Azul que me está escuchando allá en Veracruz, en Poza Rica. Besitos a todos. ¿Así las pones, güey, azules? Así se ponen ellas en el correo, hermanito. Se me hace que tú las pones azules, güey. Moradas, llama. No, está cañón. Es que dice el viejo soberbio chino que las penas con fans son menos. Eso está buenísima. No, pues un saludo a todas ellas, a todos ellos también, amigos que tenemos, a Tres Patines, Alfonso, un abrazo, hermanito, gracias, te quiero, a Remy, bueno, a todos mis amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa estación con este programa maravilloso. Dice Fresita que ya sabe, creo que la maldita escuela le quita el dinero. La maldita escuela, no estudies, ¿para qué estudias? Sabes que te amo. ¿Para qué estudias si te vas a casar? Conmigo. Conmigo. Con Daniel del Rincón. No. Si es tu super fan, compadre, no manches. No, pero ve. Un abrazo, mi querido Gerardo, que ya pronto va a ser su disco. Toda la suerte, hermanito. Sabes que te quiero y adelante, ¿no? Dice que si tú la mantienes. No, que tú la puedes mantener. Y tú le puedes dar el cariño. Yo le doy mantenimiento. Si acaso mantenimiento, pero mantener no. Ya me gusta. Este programa debió haber estado a las 2 de la mañana, así que perdonen. No, pero estamos muy bien aquí pasándola rico. Ay, qué. Este sí, es un programa hotline. 01800 lascanomano.com, la entrevista. Al calor de la madrugada. 35 pesos el minuto. Manden sus. Oye, sería bueno, ¿eh? Dice Gustavo Munguía, ¿no? Es que si uno le habla de sexo a una mujer, es acoso sexual. Pero si una mujer te habla de sexo a ti, son 35 pesos el minuto. No, está buenísimo eso. Sí, sí. Ay, bueno, pues qué bueno que están sintonizándonos. Espero que manden sus comentarios para ver qué canción. Si se saben alguna mía, y si no, una de Lascano y la cantamos a dueto, de verdad, lo hacemos. ¿Quieres ubicas a Gerardo Domínguez? Claro que sí, mi Gerardito Domínguez. El no me chingues. Siempre me está abriendo los conciertos ya, pero eso no significa nada. Él es mi amigo, mi hermano, lo quiero mucho y sabe que lo apoyo para este disco que va a sacar muy pronto, allí en Monterrey. Felicidades, hermano. Yo sé que te va a ir muy bien, cantas muy bonito y compones mejor. Ese fue un cebollazo muy grande. Huele a cebolla asada. No, ya pronto estaremos ahí para hacer una carne asada riquísima como él lo hace. Uy, en su casa. La no, carne no, de tu rancho es no, maravillosa. ¿De las dos? ¿De cuál carne estás hablando? De las dos, cabrón. Ah, sí, yo te hay que especificar, compadre. Sí, güey, yo estoy enamorado de por allá, ¿qué te puedo decir? Acabo de estar allá en el campanario con Yuji.

con Daniel del Rincón. Estamos cotorreando la... Con Daniel del Rincón, bueno, no sé, un beso que sepa a eso. Ya llegaron las chelas, compadre, ya. Sí. Y las pizzas. Quien quiera venirse aquí a ganarse un pedacito de pizza. Un pedacito que sepa a eso. Gracias a la gente que nos está escuchando. Espero que se le esté pasando muy bien. Onda. Aquí están algunos saludos otra vez, Estados Unidos, Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a omitir mejor ningún país. Guatemala, Argentina, Chile, El Salvador, Rebeca, Dani, Carla, Paco, Blanca, Diana, Ruli, Mari, arriba. Luisa, que hacía en plazas, ¿qué? Luisa, ¿qué hacía en plaza? Se ese no. Sí, perdón, creo que era una receta de que está haciendo Juanito Hackett, que es el maestro de ceremonias esta tarde. Y bueno, ¿qué más podemos decir, güey? A ver, maestro, ¿qué más te pregunto, güey? Perdón por mi inexperiencia, pero la verdad es que yo soy nuevo en esto. Soy un locutor nuevo y de repente pues tengo tropiezos, pero lo podemos llenar con decirles que pueden visitar mi página myspace.com/lascanooficial. Lascanomalo.com está en proceso, pero bueno, pronto lo tendremos. Un saludo a toda la gente que estuvo este fin de semana conmigo en el Unitari haciendo el Halloween, que lo vamos a hacer ya anual, de disfraces. Estuvimos en el Ojalá también, nos fue excelentemente bien. Y bueno, quiero decirles a toda la gente de Puebla que vamos este fin de semana, ahí vamos a estar en un lugar que se llama El Sol y Luna, por Avenida Valsequillo, así que por allá los esperamos el viernes. Y bueno, ¿qué más? Por cierto, estamos con Daniel del Rincón. Lo que me habías dicho hace un ratito, ya estamos haciendo el cuarto disco, mi querido Lascano, y también queremos volver a hacer la presentación de nueva cuenta, así como lo hicimos en este último en el Lunario del Auditorio. Será para abril, si no me equivoco. Oye, qué buena onda. Te fue bastante bien, ¿verdad? En este pasado, muy bien, gracias. Fíjese que yo le comentaba a Daniel que a mí me daba... El próximo año vienen cosas muy interesantes para mí. Entre ellas voy a presentarme en el Teatro Hidalgo el 6 de febrero y estoy así como nervioso porque es la primera vez que hago un teatro. ¿Es difícil hacer un teatro o un lugar tan importante como el Lunario? Pues imagínate, brother, qué bueno, te felicito porque te lo mereces. Y sí, la verdad sí es muy estresante, te dan nervios, hay muchos ensayos con el grupo. ¿Por qué? Porque en realidad tienes que dar todo. Si lo das todo en los lugares, porque no hay que nunca hay que subestimar ningún lugar. Toda la gente que va ahí paga por verte, por escuchar lo mejor de ti, pero este lugar como que impone, ¿no? Dices, ay, Dios mío, Lunario del Auditorio. Arriba estaba Chayanne cantando y yo lo escuchaba, decía, cállate un poquito, por favor, porque déjame bailar mis rolas. No. Exacto, o sea, pero fue una experiencia maravillosa. Casi pudimos tener la fortuna de llenarlo y sin promoción, entonces nada más de mails por el bendito internet, aunque mucha gente ya lo ha satanizado, pero de verdad se ayuda mucho a nosotros que nos dedicamos a esto. Y la verdad, fue una experiencia increíble. Cantar puras canciones tuyas ahí en ese lugar fue algo maravilloso. Se siente una energía. Y que la gente se pare, te pida más. Es muy bonito, pero bueno, creo que, pues, ¿cuántos años son trabajando ya? Ya, desde el 96 que llegué aquí a radicar a la Ciudad de México. Es justo y necesario, digo, ya la raza te conoce y bueno, también te lo mereces, hermanito. Pues, muchas felicidades por eso. Y pues cántanos otra rola o qué nos aventamos otra canción grabada. Vamos a cantar La raza te está pidiendo que cantes en vivo. En vivo. Claro, sí, claro, sí, parece... digo, nada más te dicen que locutor nuevo pero muy bueno. ¿Qué? Que estás muy bueno. Nuevo, pero muy bueno. Que estás muy bueno. Ah, gracias. No, dile, estás muy bueno. Yo lo leo de aquí, que estás muy bueno. Es uno de los chistes que contaste ayer por el Facebook. ¿Ah, cuenta chistes por el Facebook? No. Ah, ya sé quién me lo está diciendo. No. Soy malo. No, bueno, malo soy yo. Ah, perdón. Bueno, yo. ¿El bueno quién es? Ah, Salvador Aviña. Y tú el mentiroso, güey. Yo soy el mentiroso. Okay. Yo soy el mentiroso, ya me dijo Lascano, pues ya me quedaré con el mentiroso. ¿Qué les cantamos? ¿Qué les cantamos? Ay, es que traigo tantas canciones en la cabeza que me emboto, compadre, me emboto. ¿No tenemos algo ahí por internet ahí que ya tengas, brother, para platicar más con Lascano? A ver, sí. Algo que tengas por ahí. Ponle algo grabado para ver qué más sacamos. ¿Qué más sacamos? ¿Qué más decimos? Saber querer. Es una canción de mi primer disco. Espero que les guste. Oye, y un saludo para Fernando Delgadillo, que me manda a felicitar en una crónica en un periódico. Gracias, Fer. Maestro Delgadillo, a ver si nos hace el honor de visitarnos un día aquí a la estación. Sí, hombre, estuvimos en Aguascalientes, estuvimos abriendo el concierto. Gracias, Fernando. Gracias por tus palabras y por esa entrevista que se hicieron en prensa que me tomaste en cuenta. Un abrazo. Bueno, ya me quedé sin palabras. No, ya sé que no es exactamente lo que se espera de un locutor, pero pues escuchemos más bien a Daniel de Rincón. Y esto se llama Saber Querer. ¿Tiene alguna influencia con Casi Todos Sabemos Querer? Pues a lo mejor la temática, ¿no? ¿Sí? Sí, a lo mejor tiene algo que ver la temática, pero no, escuchémosla y verán. Yo hasta la fecha sigo estudiando cómo saber querer y cómo saber amar. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, esto es con Daniel del Rincón y escúchala aquí en Radio Independiente, no le cambies. Te paseaba la parca y saludaba palmeando hasta mi cuarto, pensando que tal vez ahí estarás. Qué jugadas juegas y el destino de quitarme lo que ayer tuve de más. Hasta ayer yo no sabía que hacías falta. Que he pagado el precio al intentar tratar de no tenerte aquí en mi vida. Fue poner el corazón a desangrar. Y si debo malgastar tantas heridas para que pueda disfrutar de lo cierto es que no puedo si me olvidas. Necesito alimentar esta ansiedad. Y si debo mantener tanta mentira en el oscuro aliento de mi ser, prefiero no ofrecer una salida. Saber querer. Se expande este dolor, se abren las venas y cada gota quiere por venir. Yo solo sé que juntas son el vacío de lo que ayer se desvivía por latir. Hasta ayer yo no sabía que hacías falta. Mira que he pagado el precio al intentar tratar de no tenerte aquí en mi vida. Fue poner el corazón a desangrar. Y si debo malgastar tantas heridas para que pueda disfrutar de tu cierto es que no puedo si me olvidas. Necesito alimentar esta ansiedad. ¿Más? Nada más. Estamos una vez más aquí en Radio Independiente con Daniel del Rincón. Daniel del Rincón, cantautor del noroeste del país, Hermosillo, Sonora. Unas carnes que hay por allá. Riquísimas, nada más que hace un calor de la chingada, yo no sé cómo aguantan tanto. Sí, sí, Fíjate, una vez estuvimos a 54 grados a la sombra. Sí. O sea, sales de las casas, sales de tu casa, de las casas de allá, y haz de cuenta, pero es así literal como te lo digo. Haz de cuenta que alguien te está esperando invisible ahí afuera, con una bola así, como tipo lo que hacen las caricaturas hoy en día, como una bola de fuego, y en cuanto sales a la cara, o sea, se siente. Una vez andaba yo de gira allá con el maestro Virulo, que por cierto también lo invitaremos por acá, y otros amigos, uno de cantautores, uno de España, uno de Venezuela, y bueno, no me acuerdo de dónde más, pero bueno, el español en particular, terminamos de comer, dijo: joder, que me voy a ir a comprar un libro a aquella librería que está en la esquina. Y se fue caminando 10 pasos y regresó. Dijo: ¿sabes qué? Joder, tío, no voy. No. De veras que sí, es lumbre así pura. Sí, mi tierra es. Pero bueno, o sea. Pero muy bonita. Muy bella Sonora. A mí, ¿sabes qué? Me tocó ir a hacer canciones a San Carlos. No. Pues en San Carlos, Guaymas, hermanito. Fuiste también ahí. No. Algodones, hay una playa ahí. Me tocó besar a una obregonense muy linda. ¿A poco? No, qué raro, allá no son bonitas. Son hermosas, compadre. Vamos a. Saludos a Adri Sarabia de Acapulco. Aldara del DF. Besos a ambas. Ay, cabrón. Pues es que no viajamos juntos, pero vamos a hacer un esfuerzo. Pero bueno, nos encantaría ir a Acapulco, tirarnos ahí en la playa, nomás tirarnos ahí. Pero tirarnos en qué. Pero no, qué, tú y yo no, tú y yo viajamos por separado, güey. Okay. Sí, dije que era gay, no zoofílico, güey. Gracias por lo de animal. Animal. Ok. Oye, lo que pasa es eso. Yo soy el osito aquí. Mucho bello en pelo. Bello en pelo, ¿eh? Bello en pelo. Vamos a continuar con peticiones que me solicitaron. Pero yo quiero cantar una canción con el maestro Lascano Malo, por favor. Miren, ustedes perdonen, es mediodía y estamos con garganta cerrada, pero sí. Sé que el maestro Lascano va a hacer el mejor esfuerzo. No, siempre, para mi público. Oye, güey, siempre me meten en problemas, güey. La verdad es que yo me estaba burlando porque decía, güey, vas a cantar a estos horarios de la madrugada, pero güey, siempre me involucran a mí y eso está de la fregada. Sí, sí. Pero bueno, ve lo que se siente, compadre. Pues vamos a cantar. ¿Qué te parece si cantamos la de Cerrado por Reparación? Que casualmente no es mía, pero viene en mi última producción, que se llama El Último Niño claro, Héroe. Claro que sí. Y pero claro que sí, mi hermanito. ¿Te la sabes tú? Yo me sé algunos pedacitos y yo te voy. Okay. Yo tengo unas segundillas ahí para mí. No le cambies. Radio Independiente. güey. Deberías trabajar en una hotline, güey. Sí, ¿quién habla? 35 pesos el minuto. Qué chido me estoy pasando. No, pues con 35 pesos el minuto cualquiera se la pasa chido. Qué afán el pensar que por ti puedo olvidarla. Con los ojos puestos en ella, ¿cómo voy a fijarme en ti? ¿En qué peor ocasión buscas uno de mis besos para llevarlo hasta tu boca? Y aunque te pudiera fingir, perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor. Porque después de la pasión se abre un vacío de amargura por la aventura. No puedo amarte, no, no te ofendas, por favor. No puedo amarte, no me merezco el honor. No puedo amarte, no estás en lista ni yo te. Llave. Y si ella no abre la puerta, no voy a forzarla por ti. Perdóname, esta vez no, no puedo hacerlo sin amor. Porque después de la pasión queda un vacío de amargura. No te ofendas, por favor. No puedo amarte, no me merezco el honor. No puedo amarte, no estás en lista ni yo tengo colección. No puedo amarte cuando ella sigue dando vueltas en mi mente y está negado. Corazón cerrado por reparación. La entrevista con Lascano. Ano. No, pues bravísimo de parte de la gente. Muchas gracias, gracias. Díganos sus comentarios, ¿qué más le quieren comentar? Se escucha fregón. Mucho que no estamos cheleando, compadre. No, hombre, cheleando ya valió, Mike. Pero pues yo ya no veo, pero bueno, ya trato de imaginármelo. Ay, qué rico estar con el maestro Lascano cantando. Igualmente, aquí. Danielito, pues no sé, vuelve a repetir tus lugares en la red. Claro, para que sí. La gente pueda entrar y conocerte por favor. Foto y por tu música, tu todo. Bueno, muchas gracias. También estamos en Facebook, que es un sitio de verdad muy amplio donde estamos coincidiendo mucha gente que hace tantos años no tenía el gusto de volverla a encontrar, de saludar gente de secundaria, gente de preparatoria, de universidad. De veras, les agradezco mucho los comentarios que hacen a mi persona, de que nos volvamos a encontrar, a reencontrar en la red. Gracias, amigos, de veras, un placer enorme que me saluden. Y vamos a decir. Perdón, ¿saludos a Oaxaca o qué? ¿Cuándo van a Oaxaca? Ah, que ¿cuándo vamos a Oaxaca? ¿Cuándo vas a Oaxaca, mi hermano? Pues no sé, hermanito, ¿y tú? Fíjate, yo no tengo tocada para allá, es que de repente no se animan los empresarios. Los empresarios. Para allá todo el mundo nos dice, oye, ¿por qué no vamos para el sur? A Oaxaca, exactamente. Pero de repente pues no se anima la raza. Con mucho gusto, si nos contratas, ahí estaré. Y es más, hasta vamos juntos, compadre, la primera vez. Ah, pues así, Polite. Para andar en toples. En toples, y digo, yo sí me los puedo cubrir, tú todavía no. Ya me corté la greña, compadre, estaba así. Sí. Pero ya me corté la greña, ahora sí que. Como un buen torero. La coleta, como dice Sabine, el maestro, ya me corté la coleta. Pero bueno, vamos a decir www.danieldelrincón.com. Y también tenemos www.myspace.com/ Daniel del Rincón, y en Facebook pongan mi nombre, Daniel del Rincón, y ahí les aparecen dos perfiles, y ahí podrán agregarme, y con mucho gusto para poder coincidir en todo lo que les mando de presentaciones y fechas. Y bueno, ¿qué cantamos, mi querido César Lascano? Sí, es tu programa, maestro, así no, que. Pero me gustó, compadre, me gustó. Es padre cantar con un grande. Muchas dije gracias. Grande, no glande, porque la gente ya se. No te claves, güey, no te claves. Ya pasó. Ya. Supéralo. No supáralo. Supéralo. Es que es difícil. Con un viagrazo, mi hermano. Pues qué cantamos, público conocedor, ínclito, egregio, versado, nada apócrifo, mucho menos chauvinista. Vamos a cantarles, ¿qué les parece? Una canción de mi primer disco, una canción que yo le había escrito a Luis Miguel, pero me mandó a la fregada, entonces tuve que meterla yo en mi disco. Esto se llama. Oye, yo también tengo una que me mandó a la fregada y la metí en mi disco. Eso se llama Mátame de Amor. Y espero que les guste. Y tenemos la voz de Lascano Malo para decirles esto. Esto es Daniel del Rincón en Radio Independiente. No le cambies. No pares y sigue acariciándome. Me gusta cuando sabes lo que quiero de ti, lo que quiero de ti. Y me miras y adivinas lo que siento hoy. Me atrapas por completo y no existe alguna cosa que yo pueda hacer sin ti. Mátame de amor, mírame que no hay dolor por la espera de tu cuerpo, solo acércate y verás. Todo lo puedo hacer, de todo lo que soy capaz por ti. Siento y me atrapas por completo, y no existe alguna cosa que yo pueda hacer sin ti. Mátame de amor, mírame que no hay dolor por la espera de tu cuerpo, solo acércate y verás todo lo que puedo hacer, de todo lo que soy. Deja atrás todo ese miedo, que no quiero apresurar este impulso por llenar tu cuerpo. Mátame, pero mátame de amor. Thank you. Pues ya estamos aquí en la recta final del programa de la entrevista con Lascano aquí en Radio Independiente. Bueno, escríbenos, dinos tus comentarios, a quién quieres que invitemos. Ya nos vamos a ir. No me queda más que agradecerle al maestro Daniel del Rincón por habernos acompañado esta esta sesión del programa. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, algo más que le quieras decir al público. Pues agradecerles más que nada su tiempo, el apoyo que tienen para esta maravillosa radio independiente, de verdad, que se comprometió desde el inicio, se comprometió a dar con amor, con cariño, este programa a todos los radioescuchas, a todo el ciberespacio, a toda la gente de la red. Y bueno, que me hayan invitado, mi querido César, es un placer volverte a ver. Hace tiempo no te veía. Al productor Juan Hackett, a Radio Independiente, a todos los que laboran en esta maravillosa empresa, gracias por prestarnos sus oídos, su corazón. Esperemos que no sea la última vez que estemos por acá. Claro que no, contigo. Encantado de que hayas venido. Y bueno, pues esta es tu casa, y cuando vuelvas a presentar otro disco, pues arreglamos otra entrevista. Claro, y así que le hacemos. Y pues muchas gracias a toda la gente por acompañarnos, y no se pierdan el próximo programa, que será el próximo martes a las 12 por ahí. De repente tenemos problemas con el estacionamiento, entonces ahí, por eso empezamos tarde hoy, pero una disculpa otra vez. Es que son mucha gente la que labora en esta empresa, de veras, y no nos dejan sin estacionamiento. Sí. Es increíble, increíble. O sea, mi estacionamiento tiene mi nombre y te lo quitan. No lo respetan. Sí. Así es, mi querido Lascano. Pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a, creo que no sé si nos podemos despedir con otra canción ahí de la red, de ahí del que esté por ahí. Y muchas gracias, gracias de nueva cuenta, y síganos escuchando. Vamos a escuchar una canción que nos dio el maravilloso a Mauri Gutiérrez, un gran amigo cubano, que se llama No me conformaré, que metimos en este disco en vivo. Gracias a Mauri, donde estés, que estás, yo sé que estás en Miami, ojalá nos estén escuchando por allá, y espero pronto hacer ese dueto contigo en algún lugar, que ya me lo prometiste, esto que dice No me conformaré, Radio Independiente. Nos prohibimos dar amor, nos hacemos daño sin control. No ha salido más el sol desde aquella tarde en que tú y yo nos despedimos. Y enmudeció el teléfono, ya siempre estoy de mal humor, y aunque está viva la ilusión, ya no es igual. Tu foto sigue en la pared, pero mi mundo está al revés. En esta soledad no me conformaré. Separamos y enmudeció el teléfono,